La parte que más recuerdo es la Avenida Sexta en la época decembrina, que la organizaban y la arreglaban muy bonita, con bombillos, todos los árboles, con faroles, y era muy tranquila, era otra época, muy tranquila, muy tradicional. El río siempre ha sido bonito, pero nunca, como que nunca lo lograron integrar a la Avenida Sexta de la forma como hoy en día se hace, que también es bonito. Pero tradicionalmente la Avenida Sexta me parece que es la parte más linda que tiene Cali. Y obviamente pues en el sitio que nos encontrábamos también, las plazoletas, la Plaza de Caicedo, esta que es la Plaza de San Francisco, es muy linda. Me acuerdo del sonar de las campanas, hice la primera comunión en esta iglesia. Entonces me acuerdo de esa época muy temprano, 7 de la mañana, el ruido de las campanas, muy bonito. Gracias. Bueno, a ustedes. Otra vez.